ser. Amigo, deja de beber, escucha mis palabras que así no olvidarás. Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó y se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Burlaba de ti cuántas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Llora, llora, corazón, llora si tienes por qué. No es delito en el hombre llorar por una mujer. Otra vez, eso no puede ser, fuiste tan mala.